doliente la cruz, eres entrega eterna, Jesús, tú siendo mi rey, ¿cómo puede ser que mueras por mí? Jesús, pureza divina, tomaste todo mi pecado, Jesús, ofrenda perfecta, cordero inmolado, expiraste por mí. Jesús, corazón traspasado, fuente de misericordia, Jesús, santuario del cielo, quiero vivir por siempre ahí.